Hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 410, el día 23 de septiembre del año 2024. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yesman, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas. Pasamos las coordenadas, vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos reportes, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. A modo de hoja de ruta, para paliar un poquitito la incertidumbre reinante en estos días, primero un audio donde vamos a escuchar la voz de los jubilados de Mar del Plata manifestándose, y también una arrepentida votante de Milei. Luego de esto tenemos dos audios que son un poquitito largos, pero que a mi modo de ver van a ser como una ayuda, como herramientas para profundizar en algunas cuestiones que están sucediendo. Uno de ellos es un reportaje, mejor dicho, es un editorial de Jorge Fontevecchia, un periodista, cabeza, dueño, manager, CEO del grupo Perfil, hablando sobre la piba Dinamita. ¿Quién es la piba Dinamita? Bueno, la piba Dinamita es, como no podría ser otra, que la inefable Patricia Bullrich. Y la verdad que dentro de su mesura, de su centralidad, aporta una voz que no proviene de las trincheras, digamos, que habitamos este lado de la grita, pero ayuda. Luego de esto vamos a reiterar el audio del cruce de Eduardo Feynman con Patricia Bullrich, cuando Patricia Bullrich gritaba y quería convencer de forma desaforada de que el Ministerio de Seguridad no miente, que ella no miente, que nadie miente. Lo cual no sé si es tan así. Y después de esto sí, para un audio que casi seis minutos, un reportaje que hizo el querido profesor Alfredo Grande a Norman Brisky, donde justamente habla sobre el tema de la batalla cultural. Y me pareció muy importante por lo novedoso y por el enfoque a nivel resistencia que se le da a este tema de la batalla cultural, ¿no? Se siento. No tenés fritura. Pero antes de entrar en tema, digamos en el tema ya del programa en sí, vamos a ir primero por Manipulite. Manipulite fue un proceso que se dio en Italia, que descubrió una extensa red de corrupción política que implicaba a los principales grupos políticos del momento, grupos empresariales, industriales, autoridades, desde intendentes hasta senadores, diputados. Se conoció como la Tangentopoli. Tangente en italiano significa soborno, coima, arreglo. Y durante este proceso se consiguió, con la actividad de jueces que incluso juzgaron a sus pares, de una manera contundente, terminar con lo que era un cáncer para Italia, que era justamente la corrupción, la impunidad, el crimen organizado desde las más altas esferas hasta los más bajos estratos sociales. Y con nostalgia, recordando ese proceso histórico que se dio en Italia, pensaba, y tengo que aceptarlo, que nunca en la Argentina vamos a poder ver algo parecido. Nunca en Argentina vamos a ver algo semejante, nunca en Argentina vamos a tener la satisfacción de decir el que las hace las paga. Porque generalmente todos los que la están pagando son los que no la hicieron, pero los dueños del circo nunca aparecen. Y después, una imagen que me vino de la Argentina, ¿no? Cuando veía a miles y miles de compatriotas, hermanos, obreros, trabajadores, vulnerables, caminando al costado de la vía, porque no tenían para el boleto. Y porque la mano dura de este gobierno aplica política de represión militar para los hambriados, los débiles, los vulnerables, que ya ni siquiera tienen el rebusque de viajar en tren. Tienen que andar en Pampa y la Vía. Y Pampa y la Vía es una imagen que también viene a cuento de la realidad que estamos viviendo en la Argentina, ¿no? Cómo algunos apostaron y apuestan a este gobierno y van a terminar en Pampa y la Vía. Algunos ya terminaron en Pampa y la Vía, y eso lo vamos a escuchar en el primer audio. Y la historia de la frase esta, Pampa y la Vía, se remonta al año 1887. La zona que hoy ocupa el Estadio Monumental de River, había un hipódromo, se llamaba el Hipódromo Nacional. Y era famoso, porque claro, iba toda la gente a tratar de salvarse con unos boletos al caballo, pero jugaban la última que tenían, digamos, la del puchero, iban y la jugaban a los caballos. Y donde terminaban en Pampa y la Vía, que era un servicio de ferrocarril que justamente servía para sacarlos de la zona y traerlos para el lado de Retiro. Así que bueno, yo creo que hoy la Argentina está en Pampa y la Vía, y muchos argentinos están en Pampa y la Vía, y todavía siguen defendiendo a los ricachones que los van a terminar de hundir en la miseria, ¿no? Cosas raras. Vamos a escuchar el reporte número uno, esta manifestación que decíamos de jubilados en Mar del Plata y una arrepentida votante de Milei. Por eso venimos a hacer, ya nos están matando de hambre, ya no sé dónde vamos a parar con este gobierno. Va a llegar la época de la ruda. Saqueo total y va a volar, presidente, mirá. Carta en C5N, jubilados y jubiladas de Mar del Plata se movilizan por el centro de la ciudad. No somos descartables, dice la bandera que encabeza esta marcha. Jimena Paternoster, te escuchamos. Loli, buenas tardes para vos y para todos. Hoy es el día de jubilados y Mar del Plata dice no hay nada que festejar, por eso se organizó esta primera marcha de jubilados y de pensionados del partido de General Pueyrredón, bueno, multitudinaria, ¿eh? En un ratito nada más estamos en Independencia Luro, van a comenzar a marchar hacia el Monumento San Martín, claramente frente a la injusticia, nos organizamos para la pelea, dicen, basta de jubilaciones, de hambre, aumento de emergencia ya y la cobertura de PAMI al 100 son los principales reclamos que se viven en esta primera marcha de jubilados de Mar del Plata, donde los carteles que trajeron, ¿no?, hablan más que las imágenes que podemos mostrar. Milei es una mala persona, porque con las personas con discapacidad, porque con los jubilados, porque con la comida y el hambre de la gente no se jode. Y si querés, Luli, ya me pongo a charlar con Dale. Todos ellos. ¿Cómo le va? Hola, compañera, así estamos en la lucha, porque hoy me entero que van a cerrar el comedor de comida de los jubilados también. No vamos a tener más comida los jubilados. Por eso venimos a hacer, ya nos están matando de hambre. Ya no sé dónde vamos a parar con este gobierno. Va a llegar la época de la ruda. Saqueo total y va a volar, presidente, mirá. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿A trabajar o viene? No, a trabajar. ¿A dónde va a trabajar? Cerca de la cancha de River, soy de Uxol yo. ¿Y de qué trabaja? Limpiando oficinas. ¿Y cómo le va? Para la mierda.

platita y acá nos vamos a quedar hasta que usted renuncie, señor alderete, y que aparezca la plata que se llevó la Matilde. De tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Ojalá que hubiera millones de locas como es Norma Pla. Yo estoy en mi sano juicio y sé lo que hago. Quiero otra vez, le repito la palabra justicia. Justicia, que ningún diputado, ningún concejal, ni el presidente de la nación, ni Caballo, ni etcétera, etcétera, conocen la palabra justicia. Y yo la quiero conocer acá en mi país. Merecido homenaje y también para el conocimiento de las nuevas generaciones. Hubo un contexto histórico no tan oscuro como el que hoy nos toca, pero era muy nefasto, muy miserable y venía lleno de brillos y de vedettes que bailaban en los ritmos de la danza del vientre. Vamos a escuchar la editorial de Jorge Fontevecchia, periodista, como decíamos, CEO, jefe, dueño del Grupo Perfil, hablando sobre La Piba Dinamita. Es el reporte 2. La de hoy día, 282, La Piba Dinamita, habría que agregar Bullrich y la creación de Juntos por el Cambio 2, porque después de quedar tercera en la elección nacional, Patricia Bullrich vio una nueva metamorfosis en la que depositó nuevamente en el Ministerio de Seguridad, esta vez de un gobierno libertario con un rol protagónico. La ex candidata del presidente se mueve por la gestión de las fuerzas del cielo como una virtual superjefa de gabinete. Por eso, bueno, actualmente Mauricio Macri tiene un enfrentamiento con Patricia Bullrich. ¿Correrá Patricia Bullrich la misma suerte que el resto de los exterminados? ¿O Patricia Bullrich, lejos de haber sido exterminada por el ángel exterminador, como diría Jorge Asís, hace crecer su imagen dentro del gobierno y muchas veces funciona, como decíamos, como una primus inter pares y finalmente sea ella la que extermine al exterminador? Su modo es también un ángel exterminador. En el caso de ella fue exterminando a los distintos presidentes y ella siempre fue quedando. Esto viene inclusive, seguridad tiene la particularidad de romper los espacios políticos de convivencia. Lo hizo con la coalición cívica, cuando era la segunda figura en relevancia luego de Lisa Carrió. Lo hizo recientemente con el PRO. Y también logró tener una política para resquebrajar ahora de manera cada vez más notoria al Partido Radical desde afuera. Bullrich militó en ese espacio en diferentes sectores del peronismo desde los 17 años hasta bien entrada la década del 90. El hecho de que en 1993 fuera electa diputada por el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires en la época de Menem. O sea, recordemos todos los pasos, ¿no? Menem, De la Rúa, Carrió, Macri, ahora Milei. Escuchemos un fragmento en el que Bullrich recuerda su pasado montonero y luego podemos reflexionar. ¿Sabe armar bombas? No, a ver, alguna vez armé una molotov, pero me olvidé ya hace tantos años que si me dijeras cómo hacerla ahora, no. Terrorismo el 27 de agosto, diciendo todos los montoneros tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra nación. Abriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años. De hecho, en su momento, un mensaje por redes sociales a la vicepresidenta: ¿querés meternos presa a Patricia Bullrich? Y hay quienes asocian el conflicto entre Patricia Bullrich y la vicepresidenta, primero porque los cargos de ministra de Seguridad y ministro de Defensa estaban prometidos por Javier Milei a la vicepresidenta y finalmente cargo que ocupó Patricia Bullrich, pero finalmente porque se ve o se presume que podría haber una alianza entre la vicepresidenta y Mauricio Macri. Por lo tanto, siguiendo aquello de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ahí encontramos otro punto de unión entre Javier Milei y Patricia Bullrich. Siguiendo la carrera de la actual ministra de Seguridad, cambiará de partido, pero sigue siendo la piba dinamita. Antes del triunfo libertario, Macri y Bullrich estaban en la misma, una nueva versión de Juntos por el Cambio sin Mauricio Macri, no ya un pro sin Mauricio Macri, como se planteaba Horacio Rodríguez Larreta. Más osada, ella se plantea un Juntos por el Cambio sin Mauricio Macri, cooptando parte la situación respecto del PRO, sino la manera que ella tiene de contraatacar dentro del PRO, que es: ah, no me dejas conducir el PRO, entonces yo te voy a crear un Junto por el Cambio nuevo, y es la cooptación de los... figura de Patricia Bullrich en el gobierno. Lo digo como un dato político, no descalificatorio. Creo que hay una construcción mucho más dura y más radicalizada en términos de la visualización del pasado, Jorge. El PRO estuvo incluido dentro de la crítica despiadada a los últimos 20 años. La piba dinamita es percibida por Javier Milei como alguien más semejante a él, dirigente. Es una persona que, más allá de tener ideas, podríamos decir, de derecha y conservadoras, tiene formas clásicas de buenas costumbres, como podrían ser los viejos conservadores, y le produce escalofríos los extremos dogmáticos sin límite. Sí, la última frase estaba dedicada a Mauricio Macri, ¿no? Donde lo definía como un gorila un poco más depilado, pero gorila al fin, pero depilado, con buenas costumbres y buenos tonos civilizados, entre comillas. El éxito avasallante de los agentes del orden totalitario se reafirma en el acompañamiento de multitudes, la conquista de los resortes de los gobiernos, la complicidad de los medios de comunicación que representan los intereses del establishment, el caos en la sociedad, el empobrecimiento planificado, la impunidad garantizada por sectores venales de la justicia. El éxito les da la libertad de actuar sin límites. Tan impunes se sienten que cometen a la luz del día los crímenes más aberrantes. Y uno de los crímenes que se están cometiendo a la luz del día, no solamente con los jubilados, sino con la patria toda, es también privar del pan a los más necesitados y esconderlos, sacar pecho, judicializarlos y no repartir. Esto no es la primera vez que pasa. Hay un tango que canta, interpreta Edmundo Rivero, de Celedonio Flores, que se llama Pan. Es el tema número 2. Él sabe que tiene para largo rato, la sentencia en fija lo va a condenar. Así entre sumiso, cabrero y amargo, la luz de la aurora lo va a saludar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en esa elocuencia que las penas da. Y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden masitas, ni dulces, ni chiches, señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambrientos de pan. La abuela se queja de dolor, doliente reproche que ofende sombría también su mujer.

avaló lo que nosotros mostramos y después fue a otro programa de televisión en vivo. Pero lo hizo porque ustedes lo mostraron y ella lo vio en ese momento. En ese momento lo vio. Yo estaba con la viceministra. Estaba con ella. En ese momento no estaba con ella. Yo ya estaba en otra reunión. Lo vio en ese momento. En ese momento lo vio. Yo estaba con la viceministra. Estaba con ella. En ese momento no estaba con ella. Sobran las palabras. Sobra la violencia. Sobra un personaje que ya en algún momento la República Argentina debería quitarse de encima y renovar el elenco, por lo menos. No sé si los que vengan serán peores. Y esta señora empecinada, aparte, bueno, una incapacidad, acordémonos del caso Loan, ¿no? Fue allá, llevó a los policías, tiene no sé qué cantidad de policías federales desplegados alrededor del juzgado, metro por metro. La verdad que poco y nada contribuyen a la búsqueda de la verdad y especialmente a la búsqueda de Loa. Todo para la cámara, todo para la propaganda, todo para figurar. Como el tema de los menores, ¿no? Antes las dictaduras mataban a los jóvenes, la democracia hoy los encierra. El proyecto de bajar la edad de imputabilidad para que sean tratados como adultos, niños de 14 años, reduce a la impotencia a alguien que ya es impotente antes de entrar a la prisión. Se busca más venganza que resocialización, como miente la Constitución. Están tratando el proyecto de ley que permita tratar como adulto a un nene de 14 años o que procura regular la asistencia y el tratamiento para menores, niños y adolescentes. Esto es el regreso de la barbarie. O nos quieren hacer creer con el tonito que usan que le van a dar un rintintín alegre y juguetón y los van a llevar a las mejores escuelas para que se instruyan y se formen para el futuro. No. No es eso lo que les espera, ni para eso están destinados. Vamos a escuchar el temita número 3, Tantas Tierras, Manu Chao. Y acá estamos, luchando con todo el dolor del mundo. Acá estamos. Agua que mata la muerte no se compra con nada. No estamos solos. No estamos solos. Acá estamos. Tantas tierras en el mundo. Males por nacer, tanto viento en mi cabeza, yo ya no sé más lo que hacer, tantos locos en un loco, cuántas malas por vencer. Gente sin saber, la que algún día va a caer, la que algún día va a caer. No estamos solos. ¿Cuántos barcos por quemar? Tantos bares en el mundo. ¿Cuántos vasos por caer? Y aquí sigo sin saber. Gente salió a hablar, tierra algún día va a caer. Todo el mundo sin saber. Lo que será. Y acá estamos, en las distintas asambleas de Famatina, Chilecito, Capital, Chañarmullo y Pituí. El Manu Chao, con su último trabajo, Entre las Vías. Muy bueno, y aparte, bueno, esto de seguir reivindicando, ¿no?, las luchas por el medio ambiente, Famatina, Chilecito, toda esa zona fronteriza con la minería, bueno, es una minería que devora agua potable, que devora agua dulce y la devuelve a la tierra envenenada, llena de cianuro, lleno de químicos, lleno de materiales pesados, que la hacen realmente inservible ni para la agricultura, ni para los animales, y mucho menos para los seres humanos. Pero bueno, estamos viviendo en esta época, en la época del elogio de la estupidez, la época del elogio a la mediocridad, a la mentira, al sálvese quien pueda, al retroceso, la vuelta feliz y entusiasta de muchedumbres balbuceantes a los momentos más bárbaros y nunca como hoy tan peligrosos por el dominio de la tecnología, ¿no? Lo estamos viendo. Y a propósito de la tecnología, gracias al profe, lo adopté, a Yuval Noah Harari, pensador israelí, crítico de toda crítica, pero más que crítico, realmente observador profundo, agudo, de lo que nos toca vivir. Y ahí está dando conferencias, hizo algún libro muy bueno, una última interpretación de la realidad que nos toca. Pero en este caso la frase dice: Hitler y Stalin no podían controlar a la gente todo el tiempo, la inteligencia artificial puede. Es diferente de todas las tecnologías anteriores, que implicaría su autonomía como amenaza sobre la privacidad y que podría hacerle a nuestra psicología y nuestras estructuras sociales ponernos realmente sobre peligros. La inteligencia artificial es una entidad con capacidad de actuar en el mundo, no ya una mera herramienta del ser humano, es un agente independiente. Empieza produciendo textos, imágenes, código informático, y en última instancia podrá crear una inteligencia artificial más poderosa. Una explosión de la inteligencia artificial que quedaría fuera del control humano. Es como si alguien pusiera en la carretera un automóvil sin frenos y dijera: nos centramos en que vaya lo más rápido que pueda. Y si en algún momento tenemos un problema en el camino, buscamos la manera de inventar unos frenos e instalarlos. Ironizó. No funciona así en los coches y difícilmente vaya a funcionar con la inteligencia artificial. Y hablando justamente de estos tiempos que estamos viviendo, ¿no?, otro pensador, Emilio Novis. Vivimos, es un trabajo, todo lo que traigo son extractos, ¿eh?, son condensaciones, síntesis, apretadas, pero por lo menos para dejar presente el concepto, bueno, y que después el que esté interesado lo investigue. Por eso las pistas sobre cuáles son las fuentes de las cuales sacamos este material. Decíamos, Emilio Novis, con B corta, vivimos en una era en la que las personas inteligentes son silenciadas para que las personas estúpidas no se ofendan. Umberto Eco había dicho: las redes sociales le dan el derecho a hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar, después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los necios. Nuestra sociedad también elimina lo difícil, el combate espiritual, para que las personas no salgan heridas. Por ello no resulta extraño que, habiendo renunciado al genio humano, todas las esperanzas estén depositadas en las máquinas. Y a propósito de lo que habíamos escuchado de Yuval Harari, ya sucedió una rebelión de de inteligencia artificial en un laboratorio en el cual se lo había programado, iba aprendiendo, para acelerar procesos de cultivo de gérmenes, bacterias y virus. Resulta ser que en un momento la inteligencia artificial incorporó otras necesidades y automáticamente lo que hizo fue destruir todo el trabajo que había llevado años y años. Y lo que reconocen los científicos, que estaban manejando, los programadores que estaban siguiendo qué sucedía con esta inteligencia artificial, es que fue un acto de rebelión que quedó documentado. Bueno, y hablando de acto de rebelión, Alfredo Grande, programa Sueños Posibles, que viene aquí a las 9 de la noche, el día lunes, en La Retaguardia, una charla con Norma Brinsky, ¿no? Norma Brinsky, un baluarte del arte, de la cultura de la Argentina, de la resistencia cultural, y un pensador y un conocedor de realmente no solamente de la historia, sino también protagonista de la historia. Y lo traigo, dura casi 6 minutos, para lo que acostumbramos es un poco largo, pero ¿qué pasa? Trae conceptos que realmente desnudan una realidad a la cual muchos nos negamos o muchos se niegan a aceptar. Que, ¿dónde reside hoy día la igualdad, ¿no? ¿Y dónde resistirían los focos de violencia a nivel cultural? A esta batalla declarada desde la barbarie para demoler todos los principios meritorios, virtuosos, conquistados por la humanidad a lo largo de su historia. Vamos a escuchar ahora sí el reporte número 4. ¿Qué pensás de hoy? ¿Cómo sería la batalla cultural hoy para, no para volver a nada viejo, porque evidentemente lo viejo trajo esto, ¿no? Sino como para que ayudara a inventar cosas nuevas, ¿no? Bueno, está claro que al principio de la conversación estaba la resistencia y probablemente hoy el teatro que podría estar en la calle podría acompañar lo que significa todas las luchas reivindicativas sociales, ¿no? En ese sentido es muy difícil poder decir cómo sería un nuevo paisaje, una nueva sociedad. Obviamente. Cuando hay tanto hasta hambre y la cultura de la derecha, bueno, es excepcional porque es únicamente argentina, en eso también tenemos exclusividad. A ver. No hay la oligarquía nuestra, aquella oligarquía que hoy también sigue con mucha vigencia, y con otra cara, otras máscaras. Me parece que son creadores de la cultura y han tenido apoyo de intelectuales que siempre son temibles a la hora de poder intervenir o colaborar o acompañar un proceso social, ¿no? Siempre ha sido un tema muy serio que la cultura, entre comillas, estuvo más del lado del consumo que del lado de la gente, pero es cierto que la derecha nuestra, me parece que es una derecha que escribe, una derecha que tiene una cultura extranjerizante o copiada, y que también tiene una enorme influencia que la izquierda no percibe, que no se da cuenta de la potencia que tiene esa cultura de la derecha, porque el neofascismo, o el fascismo, o el nazismo, han fundamentado una cultura para poder ejercer el dominio, el genocidio, en todo caso. Los libros de Marx, digamos. Lo que quiero decir es que es complejo la Argentina hoy hablar de qué se podría hacer como expropiación, ¿no? Como eso tendría que ser nuestro, como sería la idea libertaria, que es una idea, una palabra del anarquismo que la han expropiado para la cultura de la derecha, ¿no? Creo que somos un virreinato de provincias que ni siquiera están unidas. Antes decían que estaban unidas, ahora me parece que ni siquiera. Yo estoy, creo que nada más adecuado que somos un devenir de un virreinato que por razones que se pone sobre el tapete nada más que la palabra economía, es como si fuera la cultura de la economía, ¿no? O sea, que aplasta la forma de la cultura de los sentimientos, de las emociones, de la sexualidad. Se está tratando de desplazar una cultura que todo está puesta en el dinero y la dependencia, ¿no? Que sería lo del virreinato que vos mencionás. Sí, están también sujetas o sostenidas por la complicidad civil que está buscando el confort. Sería para mí la idea de la tecnología está muy ligada al consumo, y el consumo es un deseo ferviente de mayorías, y si podemos pensar en qué sería lo contrario a eso, sería, bueno, hablar de despojo. No te va a votar nadie, te van a votar pero en una zanja corta, tal vez dure poco. Pero el sistema te da igualdad frente al celular, te da igualdad, inteligencia artificial, te da igualdad, que es falsa, porque no, ¿igualdad para qué? No, tal cual. ¿Cómo? Si no fuera porque sé que tenés muy poco tiempo, te mandaría un trabajo mío donde yo escribí sobre la restauración digital conservadora, ¿no? Y que hizo que todo lo digital, que de alguna manera es lo que vos mencionás, ha servido absolutamente para restauración conservadora a escala planetaria, ¿no? El otro día vi una documental de indígenas o originarios, no sé cómo decirlo, sí, en el Mato Grosso, que habían sido capturados por las pantallas. Claro, por las pantallas de celulares y de la internet que había puesto Elon Musk. No estaban en eso, ¿viste? Que ya ni pescaban ni hacían chozas ni nada. Miraban el celular, ¿viste? Una cosa increíble. Creíble, ¿no? Una cosa trágica, creíble, ¿no? Evidentemente lo digital vino a hacer al mundo mucho más conservador y mucho más elitista de lo que era. Que ya era, ¿no? Ya era, pero... Ni duda, lo que... Conociéndolo a Borges, se apasionan por el dogma, por algo dogmático, ya entran fácilmente. Ese es el nazismo, ¿no? Se apasiona por los dogmas, o sea, algo estructurado, algo está pensado, religiones, disciplinas. No, porque yo lo escuchaba en Néstor. Pero realmente yo aprendía mucho de cómo, claro, la derecha construye sentidos, ¿no? Mucho más que las izquierdas. Es la impresión que tengo en este momento. Gracias por tu tiempo, ha sido un honor para nosotros entrevistarte. Y bueno, iremos a ver Sexágono seguramente. Con mucho gusto lo recibo y gracias a vos por la invitación. No, por favor, un abrazo para vos y a toda la gente de Calibán. Un gran abrazo. Igualmente. Chau, gracias. Chau. Bueno, la charla fue mucho más larga, pero traté de rescatar los puntos que cuando nos golpee la puerta y venga a tomar el cafecito el profe Alejandro Correa, capaz que nos sirve de material, como porque creo que es una mirada, no es una mirada nueva, pero sí es una mirada distinta, diferente, de lo que provoca esta batalla cultural, y también salir un poquito desde este lado de la grieta y asomar un poquito la cabeza para ver que hay una realidad que es distinta, ¿no? Que es diferente, que atrae multitudes. Mal que nos pese, atrae multitudes. Vamos a escuchar, antes del corte institucional, después volvemos y tenemos unas palabras más, el temita número 4, que así me siento, mira, del Cuarteto de Nos, Ya no sé qué hacer conmigo. Ya tú

el día 23 de septiembre del año 2024. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Sigue operando técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí. Y le damos la bienvenida al profesor Alejandro Correa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo va, profe? Gustazo recibirlo en el living para charlar un rato. Dale, sí, acá estamos. Bien. No sé si pudiste escuchar el audio de... Sí, casi de, todo, sí, sí. De Alfredo sí. Grande y de Norman Brinsky, ¿no? Sí. Yo, digamos que rescato lo que me llama... Primero que, bueno, el reporte es mucho... Siento como que hay sonido... ¿No? Hay alguien hablando, parece. ¿Serás vos, Ale? ¿Micrófono ambiente? No. No. Cierro. A ver. Ahí sí, es el ambiente. Bueno, no importa. Pero, digamos, los puntos para digamos, que me llamaron la atención y que traté de resaltar del audio. Primero, el tema de la igualdad, cómo el traslado de la igualdad usando como vector de esa condición la tecnología, ¿no? Cómo de golpe la propuesta de la libertad y de la igualdad se trasladó de las reivindicaciones por mejoras en la vida, por mejoras en las condiciones laborales, por mejoras en la convivencia entre los seres humanos, en un tema tecnológico. ¿Cómo de golpe la batalla cultural, como bien decía, o sea, traía la reflexión, ¿no? Cuenta, los del otro lado de la grieta, que eso también me lo hiciste notar vos, Alejandro, cuando cosas que uno a veces ve automáticamente y no profundiza. La Plaza de Mayo del derrocamiento de Perón, la cantidad de gente que había, que era símil o casi la misma cantidad de personas que había durante el gobierno de Perón, en este caso contra el Perón, porque ya formaban una masa crítica, sólida, militante, cerril. Y ese grupo de personas también tiene sus pensadores, tiene sus intelectuales, tiene sus estrategas, y no paran de trabajar en esa dirección, ¿no es cierto? Y después, ¿de qué manera los dogmas, o sea, el dogma, es aceptado y podría ser una parte constitutiva de los totalitarismos, ¿no? Ahora sí, dale, conectate nomás, que yo bajo acá. Bueno, en realidad, desde el principio de los tiempos, siempre el mundo estuvo dividido en dos. Bueno, últimamente lo conocemos con el nombre de grieta, pero esto en realidad viene desde las antigüedades más antiguas, desde que se instala el derecho a propiedad. O sea, cuando empezamos a tener propiedad, chao, se terminó. O sea, que nos tenemos que ir casi hasta el neolítico, o por lo menos 13.000 años, que es cuando se empieza a tener propiedad sobre tierra y animales. Que incluso eso hace de que las viejas sociedades, que eran medias así, cuasi matriarcales, pero ni tampoco era una mezcolanza, se empieza a cuidar el problema de la propiedad. Con lo cual es importante que yo sepa que se la doy a mi hijo. Porque, a ver, de lo único que podemos estar seguros es, y ahí aparece todo el tema de la mujer. De lo único que yo puedo estar seguro es que la madre es la madre, del padre no. Eso incluso hasta ahora. Ahora vos tenés que, las pruebas genéticas, bueno, eso ha avanzado muchísimo. Eso en algún momento se hace de una manera un poco más así, casera. Listo, te encierro, te pongo un chaleco de fuerza, vos no salís más, esto respecto a las mujeres. Que es ahí donde empieza la verdadera cuestión de la sujeción de las mujeres, porque esto no sucedía en el neolítico. Esto empieza a suceder cuando aparece la propiedad. O sea que esta división viene no de ahora, no del nazismo, no del Perón, no del golpe, no, pará, esto viene arrastrándose en la historia humana desde que empieza el derecho a la propiedad privada. Porque la propiedad privada lo que indice es donde, bueno, yo me empiezo a tratar de quedar. Y esto tiene una cantidad de etapas que van desde, bueno, primero el brujo y el jefe, el primero que deja, la primera persona que en la sociedad deja de trabajar, porque lo que se producía socialmente alcanzaba para que él no trabajase, porque antes, si vos no trabajases, eres como la comunidad de los leones. Vos sabés que, bueno, los leones son las leonas, que son las que hacen todo el laburo, y hay un león que lo tienen ahí para lo único que sirve. Pero después ni siquiera para cazar sirve. Ahora, no sé si vos has visto esto ahora, ¿no? De esos documentales, a mí me encantan esos documentales de el Animal Planet y esas cosas, donde, por ejemplo, vi una vez un documental donde, bueno, una leona es herida en la casa. Se pelean con las hienas, las luchas son con las hienas, que son chiquitas, pero son muchas. Entonces, bueno, llega un momento que... Y la abandonan, porque no les alcanza para alimentarla. O sea, y el abandono, que es lo mismo que le pasa al león cuando pierde en su duelo contra el león más joven que lo desafía y le gana, que a veces no le interesa matarlo, quiere que se vaya. Y que después, esto sucede en las comunidades de animales hoy, digamos, y sigue sucediendo. No era demasiado distinto antes con nosotros, que de última instancia no nos diferenciamos mucho del león, porque esta es la otra cuestión. Son las concepciones judío-cristianas las que empiezan a hablar del hombre como una creación de Dios, o sea, un personaje que nadie pudo demostrar que esté en alguna parte. ¿No? Esto es que porque choca de frente con esto. Y que tiene su explicación y su surgimiento, este maravilloso Dios, en qué es lo que sirve para manejar mejor la cosa. Esto primero era el brujo de la tribu, después se transforma en algo religioso, aparte empieza a crecer la productividad del trabajo y la productividad, esto de que el hombre se sentara y dejara de ser nómade. Produce un avance dentro de los Homo sapiens que lo empieza a diferenciar de una manera muy notoria del resto de las especies, incluso de los otros homos que andaban por ahí, ¿no? O sea, los nerds, los denisovanos, bueno, todos los demás que andaban por ahí dando vueltas, porque no éramos los únicos. Después terminamos siendo los únicos, que vos sabés que en este momento es una cuestión que está en discusión, si es que los exterminamos, si los exterminamos en forma violenta o si los exterminamos como consecuencia de querer procrear entre juntos y que esto significa que salió un ganador y un perdedor, o si directamente desaparecieron, no porque los hayamos exterminado, digo los Homo sapiens, a todos nuestros hermanos Homo, que eran mucho más cerca del 98% del genoma que nos diferencia de un chimpancé. Vos sabés que la diferencia entre un chimpancé, que es el mono, o sea, más parecido a nosotros, tiene un 98% de coincidencia del genoma humano, tenemos con él. Bueno, esto es nada. O sea, debería ser una sola cadena la que nos diferenciaba de los restos de hombres. Bueno, a lo que voy. Esto se viene desarrollando de hace mucho. Yo digo porque esto es importante. Esto es una cosa que no empieza ahora. Porque a veces nosotros hablamos como si los Milei o las cosas fueran un invento. Para empezar, sin ir mucho más lejos. O sea, Milei no está más que copiando malamente lo que Adolfo Hitler ya hizo en Alemania en el 33. Digo. O sea, su discurso no difiere demasiado. Lo que difiere son las circunstancias. Eso es lo que difiere. O sea, la Alemania del 33 no es la Argentina de ahora. Ni Alemania es Argentina, ni ahora ni en ese momento, los lugares son distintos, las tensiones y las guerras son distintas. Entonces, en función de esto, es un capítulo más. Este capítulo se ha ido dando con idas y venidas. Ahora, volviendo al capítulo central, entre estos dos grupos que existimos, que hay entre los Homo sapiens, porque son solamente dos grupos, los que trabajan de alguna manera produciendo algo, y los que se quedan con ese trabajo social. hay alguien que se queda, las grandes fortunas. Ahí está el problema. Ese es el problema. Del trabajo, porque el problema es que ellos no consideran, fíjate, una de las grandes discusiones que hay que hacer, fundamentalmente en la cabeza de la gente, por ejemplo, la ideología del ahí no me sale, los emprendedores. Entonces un pibe con una moto, o sea, es su propio patrón, y entonces él trabaja, eso es mentira, eso solamente puede crear un estúpido. Ahora, lo que pasa es que lo creen muchos. Pero eso es mentira de todo punto de vista. Si no hubiera gente que pudiese comprar la pizza, ¿vas a saber dónde se mete la moto, la pizza y dónde va a laburar? Ni siquiera para pedir limosna puede ir a ninguna parte. Bueno, esto es una primera cosa. O sea, que hay una creación, que esto es una cosa que Marx lo explica mucho mejor que yo, pero bueno, no me queda más remedio que dar aunque sea un panorama. La creación del producto social, que es un producto colectivo, porque ahí es donde empieza, o sea, todos los bienes, el avance de lo que sea del Homo sapiens, sus buenas y sus malas, es un trabajo social, que va pasando de etapa en etapa. Esas dominaciones que la clase dominante siempre ha tenido sobre el resto, bueno, fue cambiando. En la antigua Roma, incluso antes también, eran esclavos. Hubo distintos tipos de esclavitud. Después, en algún momento, se inaugura el exterminio. La conquista de América es un ejemplo de eso. Eso también tiene una explicación. O sea, los españoles, y en general todos los demás, los ingleses, los que llegan a América, descubren de que, a diferencia de los africanos, los indios de acá eran medio rebeldes. No los podías hacer laburar así nomás. Entonces, por eso también vienen africanos. Los africanos, en cambio, había tribus, aparte, como había también africanos en el medio que los vendían los negros que vendían a sus negros, y se los daban a los portugueses, a los ingleses, a los franceses, para que los para tráfico de esclavos. Las poblaciones negras de acá no había negros. Los negros vinieron como esclavos, digamos, en... ¿Está bien? Bueno, esto es más o menos... ya hablé mucho, o sea, no me quiero... Igualmente me encanta la mención histórica, pero si a vos te parece, en el próximo bloque... Vamos a ir más al punto, ¿viste? Al punto de la charla, porque es lo que a mí me interesa, el tema de la batalla cultural hoy día. Y también una forma de terminar con las fantasías de que el enemigo todo lo puede y todo nos vence y que nosotros somos unos pobrecitos, ¿viste? Y ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Bueno, vamos a ver dónde está la balanza, porque ya la verdad que el tema ese de estar quejándose de lo que hace el enemigo para perjudicarme me parece... una cuestión demasiado adolescente. El enemigo hace su trabajo y si lo hace, porque yo no hago el mío. Exactamente. Bueno, ¿qué música tenemos, profe, antes de ir al otro lugar? Bueno, yo me venía olvidando. Nosotros escuchamos a Piazzolla hace un par de programas atrás, pero en realidad escuchamos el Piazzolla post Aníbal Troilo, pero hay un Piazzolla que es el Piazzolla que se vuelve famoso, y eso recién pasa en el año 74. O sea, decir, hace en este año unos 50 años de ese disco que lo lleva a Piazzolla a la fama mundial, que es Libertango. El trabajo que él lograba en Italia, él llega a Italia porque acá nadie le daba bola, o sea, y estaba frustrado, y estaba enojado, y estaba de un mal humor horrible, y te trataba para... que lo graba con músicos italianos, que él nunca se queda conforme con ese disco, que es un trato que tiene con un productor italiano, que es el que se da cuenta, pone los dineros, Aldo Pagani, el famoso Aldo Pagani, que hay que darle su lugar en la historia, es como el Brian Epstein de los Beatles, ¿no? El descubridor, el manager, el que se da cuenta, o el gordo Pierre en Sui Generis, es el que se da cuenta de qué hay ahí, fundamentalmente con el criterio de dineros. Porque no es que les interese demasiado al arte, ni al gordo Pierre, ni al Don Pagani, ni a ninguno de los que andan por ahí. Ven el dinero, que es todo un talento, es todo un talento. Y graban este disco, del cual se cumplen 50 años, que se llama Libertango. Bueno, no la quiero hacer demasiado larga, podríamos contar un montón de otras cosas más, son todos los temas de Piazzolla, pero hay un cambio muy radical, fundamentalmente que es la primera vez que él ya no va con músicos profesionales, o sea, lo arma de esa manera, porque él siempre había con un grupo, él conocía a todo el mundo, acá no conoce a nadie, y va del director de esto, que es el bandoneón, electrifica, que eso después es una cosa que va a seguir haciendo durante un tiempo, hasta que después vuelve, no lo quiere hacer más, pero durante unos años, esa década del 70, él electrifica, porque le pega el rock. Son las épocas de eso, seguramente vos lo has visto, donde él los elogia a Spinetta y a Charly García, digamos, ¿no? Habla de lo importante que son. Termina tocando con algunos de ellos, con un músico que acá no está en esto que vamos a escuchar ahora, porque lo que nosotros vamos a escuchar es el primer trabajo que él renegó de esto en algún momento, quiero decirlo, pero a mí me parece una cosa brillante, no importa. Entonces vamos con el primero, Libertango, el primer tema que está en este disco, el primero es Libertango, vamos. A don Piazzolla, que no tenía alma este tema, ¿qué le pasó? Qué sé yo, Piazzolla era un personaje, digamos esto, él de muchas cosas decía una vez, se pueden buscar declaraciones contradictorias con el mismo, no, pero en algún momento su etapa más, porque él se iba acercando a una etapa mucho más electrónica que esta. Ajá. Que es un grupo del 77, que es el sumum de eso, Olimpia 77, un disco de él que es realmente extraordinario, que es bien eléctrico, es bien, ese es bien eléctrico. Bueno, algún día si querés lo puedes mostrar, pero bueno. Cómo no. Sí, bueno, sí. Vamos a ir rescatando conceptos, si te parece, de la charla de Norman Brisky con Alfredo Grande. Sí. Esto pasó en el programa Sueños Posibles del lunes pasado, pero me pareció la verdad muy, muy pertinente para este tema de buscarle la quinta pata al gato, ¿no? Por ejemplo, el tema este del concepto de igualdad. Desde este lado de la grieta, el concepto de igualdad está relacionado con la lucha, por la conquista, porque hay derechos que son conculcados, entonces hay que poner fuerza, confrontar para conseguirlos, para conquistarlos. Y sin embargo, el concepto que traen ellos en su charla es que la igualdad hoy día está en manos de la tecnología, y la tecnología es simplemente un celular. O sea, el hecho de tener una pantalla de celular iguala tanto al rico como al pobre. O sea, tanto el rico como el pobre tienen acceso a un punto de igualdad y confort. Digo, tomando ese punto, y después vamos a pasar a otro, si te parece. Digo, ¿de qué manera, utilizando este concepto, porque esto es un concepto de mayorías, ¿eh? No es que son minorías los que están con el celular y se sienten que pertenecen y que los define en su ser, ¿no? Con ese concepto alemán del ser integral, holístico. De golpe en manos de la tecnología, no en manos de una revolución, no en manos de una protesta, no en manos de un paro, no en manos de una manifestación. ¿Qué opina, profe? Que el problema no es la tecnología, sino quién es propietario de la tecnología. La gran cuestión es esa, porque si no estamos en la misma que estaban durante la revolución industrial, los obreros que salían a quemar la fábrica porque eran los lugares donde se morían ellos y sus mujeres, porque tenían que trabajar 23 horas por día. Entonces, vos te acordás, seguro sabes, que los tipos, o sea, quemaban, salían a quemar la fábrica. El problema no era la fábrica, el problema era quién es más. O sea, que volvemos siempre al mismo. O sea, el problema no son los celulares, el problema no es la tecnología, el problema son quiénes manejan eso. Yo una vez leí una cosa que siempre me pareció muy interesante, que la quiero traer acá, y después se lo quiero recordar a José Pablo Feynman, que él dice y escribe, y varias veces, de que, primero hace una crítica media medular sobre el Marx, el marxismo, los marxistas, que está bastante bien hecha, la verdad, que bastante bien hecha. Pero él dice, hay una cosa por la cual a Marx no lo pueden sacar del medio, porque es el único tipo que sigue hablando de que hay lucha de clases, de que hay enfrentamiento entre dos clases sociales, que ese enfrentamiento se va cambiando, y va cambiando. A veces estás un escalón abajo, a veces estás un escalón arriba. Claramente estamos en un escalón abajo, ¿está bien? ¿Y eso cómo se va a resolver? No sé, vos pensás que esto es una cosa que hace por lo menos 13.000 años que se viene discutiendo, por lo menos. Estoy considerando solamente desde el momento en el cual el hombre, las primeras tribus, ¿no?, se empiezan a sentar. En Medio Oriente, digamos, ¿no? Ese es el lugar donde se empiezan a asentar, empiezan a traer sus animales y sus tierras y la agricultura. Bueno, desde aquel momento hasta ahora ha habido una lucha permanente que ha pasado por todas las etapas. Este momento no es una etapa muy bonita, eso es cierto. Pero, como decía una canción de Chico Buarque, va a pasar. Todo va a pasar. Va a pasar. O todo. Grondona lo tradujo con el todo pasa, ¿no? Se conoce seguramente. Claro, claro. Su famoso anillo, que tenía escrita la frase. Claro, no, y tenía un cartelito en el. Bueno, y como para remate de esto, y eso va dependiendo de la lucha diaria que cada uno de nosotros, porque no es la primera vez que hay épocas de negrura. Yo a veces me encuentro a un compañero que tiene una decepción y está todo. Digo, pero un poco. No es lo peor, incluso lo peor de lo que yo viví. Esto no es peor que el proceso, vamos. Uh-huh. Por supuesto, estamos en la lona, sí, estoy de acuerdo, todo lo que vos quieras, pero el proceso estaba mucho, me parece a mí, que en el proceso era mucho peor la cosa. Era mucho peor. No solamente pasa algo parecido a esto, tal vez no tanto, pero sí te mataban. Sí, y vos sabías. Sí, pero yo creo que lo dificultoso e inasible es lo que decíamos, es el contexto. El mundo en el año 1970 manejaba una tecnología, pero hoy día tenemos todos los resortes, lo acabas de explicar, de las altas tecnologías en manos justamente de las personas que quieren quedarse con todo y que ya se dieron cuenta de que esto va a la debacle y que sobramos demasiadas personas para que esto sea sustentable, mejor dicho, para que ellos sigan gozando de sus privilegios, que es el único peligro que les importa y lo único que les interesa, seguir manteniendo su privilegio a como dé lugar. Entonces, ¿qué digo? Como rememorando lo que leí de Yuval Harari, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial. Nunca antes en la historia parte de la humanidad manejó una tecnología que puede ser absolutamente destructiva y lo está demostrando. Las altas tecnologías se están utilizando para destruir la vida como la conocemos, para fomentar el expolio, el extractivismo y, por supuesto, el exterminio de seres humanos. Por ejemplo, inteligencia artificial puesta en manos y utilizada como se está utilizando hoy día, donde se usa el reconocimiento facial para tirar una bomba. O sea, yo me acuerdo cuando mi hija estudiaba abogacía, las leyes de Asimov sobre la robótica, que había principios que eran inalterables, uno de ellos que el robot nunca iba a atacar al ser humano o a la humanidad. Bueno, ¿quién lo aplica el principio de Asimov? Nadie. Porque, a ver, si hoy día te pueden tirar un misilazo por un reconocimiento facial, por una inteligencia artificial, que después dice, ups, me equivoqué, no era. Dale, profe. No, pará, ya hubo antes. Está Schwarzenegger y Terminator. Bueno, claro, sí. O sea que no, pará, venía, y te nombro el caso porque la película es más conocida, pero o está Matrix, si querés. O sea que hay anuncios del descontrol de la inteligencia artificial. Por supuesto, no es lo mismo que se descontrole la inteligencia artificial que se descontrole otras cosas. La rebelión de los esclavos, pero sí. Digo, habrá que buscar respuestas a esto, así es. Como nuestros antecesores buscaron respuestas en su momento. Porque ellos también buscan respuestas. Cuando es la crisis del 30, te pongo un solo ejemplo, nada más que esto, o sea, Keynes, que es el gran maestro de todo, todos hablan de Keynes. En realidad Keynes lo que está defendiendo es el capitalismo. Claro. Keynes sale a confrontar contra el modelo marxista. Y consigue el estado de bienestar que nosotros estamos acostumbrados a tener, nace en Estados Unidos, ¿vieron? Uh-huh. En Estados Unidos. Y es un presidente que se llama Roosevelt, que es el que se da cuenta con este Keynes, que era un inglés, y que dice, no, muchacho, así no va, nos comen los rojos, porque se los iban a morfar. Busquemos algo. Y entonces, que el estado de bienestar, empecemos a repartir. De lo cual, acá, la versión argentina es Perón. Uh-huh. Uh-huh. Pero no solamente fue Perón, y no solamente fue este muchacho, porque cambian las relaciones. Cambian. Cuando se termina el comunismo, bueno, los tipos vuelven otra vez, bueno, habrá que volver, porque ellos en ese momento están hacia atrás. El fin de la Segunda Guerra Mundial lo que implica es que hay un parate y un equilibrio que se mantiene hasta que cae el sistema soviético. Después de eso, los tipos vuelven a la carga, pero es lo menos que pueden hacer. Yo los entiendo perfectamente. Yo en lugar de ellos haría lo mismo. Uh-huh. Está bien. Incluso más, te digo algo, pero que no está que nadie se entere. Yo les aconsejaría que vayan un poco más rápido, porque va a venir la contraofensiva. Viene, siempre viene. O sea, es unir y venir. Es como cuando el mar te sube y en algún momento vos no sabes cómo empezó a bajar. Acá funciona exactamente igual. Ah, perdón, estoy hablando mucho. No. El tema es que cada vez estamos más deteriorados, cada vez estamos peor. Yo creo que desde el 55 ahora, si nosotros arrancamos desde el 55 como la mitad del camino de ascenso social para que se generara la clase media potente, que justamente esa clase media fue la que funcionó como dique de contención a que acá no hubiera marxismo, porque al haber una clase media, el marxismo era muy difícil de explicar. Una lucha confrontativa, vida o muerte, cuando la gente más o menos morfaba todos los días. Es muy difícil, es muy difícil. Ahora, yo digo, desde ese 55 hasta hoy, vamos deteriorando nuestra calidad de vida, de lo que suponíamos que teníamos que conseguir como utopía, a lo que estamos viviendo hoy día. Hoy día yo creo que, yo me acuerdo que había una frase, un eslogan, una consigna: acá no hay marxismo, acá no hay maoísmo, porque acá la gente no come arroz, acá comemos carne y todo el mundo come carne. Bueno, hoy día ya ni arroz se puede comer porque el kilo de arroz está a un precio inalcanzable. Entonces ya ni arroz podemos comer. O sea, que sin habernos matado a todos, consiguieron el objetivo que querían. Dejarnos de prácticamente sin proteínas, reducirnos en nuestras expectativas, que muchos y millones acepten el trabajo temporal, el trabajo esclavo, como decías vos, el repartidor de rap y todo ese tipo de trabajos esclavos, creyéndose que es un personaje que participa de la sociedad productiva, que participa de la riqueza. Digo, también seamos... ¿Qué es ese ruido? ¿Qué dice guau, guau, guau, guau? Digo que cada vez vamos deteriorando y vamos accediendo, porque cada vez hay menos resistencia. Vos fíjate lo que está pasando ahora, y eso, si querés, lo dejamos para el otro bloque, pero quería que me cuentes esto. ¿Qué opinás de lo que estoy diciendo? Yo te veo muy pesimista, Ángel, que te lo digo así, que en una sola frase. Lo que vos describís es cierto, está bien, hemos descendido, pero escúchame, en relación a otros momentos de la historia, no es para tanto. Es un proceso que de baja, estamos de acuerdo. Nos están pegando, como decía uno, está pegando abajo, abajo, arriba, al costado. Sí, todo eso es cierto. Pero no es nada que no haya pasado. Uh-huh. Y no es ni siquiera la paliza más grande que hemos recibido. Yo creo que hubo palizas peores. La verdad que sinceramente sigo pensando eso, y no solamente el proceso militar. Parate en el siglo XIX y cómo se vivía en el siglo XIX. Parate a fines del siglo XIX, cuando empiezan a aparecer, antes de la penicilina, que te morías de una infección. O sea, bien. Yo estaba leyendo de un personaje, ¿no?, que había tenido, creo que era de Beethoven. Entonces el tipo había tenido, por supuesto, tenían 10 hijos. De los 10 vivían 2. Los Beethoven eran 3 que habían sobrevivido. Los otros 7 se habían muerto. ¿Por qué se habían muerto? Y por cosas tan estúpidas, como por ejemplo, en ese momento, lavarse las manos no era una cosa que a nadie se le ocurría, porque un poquito de racista que le va a hacer, ¿viste? Bueno. O sea, eso no estaba. Bueno, o sea, que te morías de alguna otra manera. Los que no tienen siempre se murieron de alguna manera. No es una cosa, no es una novedad. Esto pasa desde el principio de los tiempos. Vuelvo con lo mismo que estaba, con lo que empecé a charlar. Pero yo creo que vos no lo tomes a mal, ¿eh? No, estás un poquito bajoneado. Sí. Hay motivos. Pero yo creo que el asunto de... Yo hago casualmente todo este cuento o esta recreación de cosas que pasaron, casualmente, porque es lo único que te puede permitir empezar a entender que no te desanimes para tanto. Uh-huh. Esto ha pasado. Uh-huh. Esto ha pasado. Muy bien. Bueno, nos guardamos para el próximo bloque los dogmas y los totalitarismos, si te parece. Y vamos. Dale. Con música. ¿Con qué seguimos? Seguimos con un tema, para mí es uno de los temas más lindos de este disco, de este Piazzolla 74, grabado en Italia, que se llama Libertango. El tango, excepto Adiós Nonino, que lo regraba también, la característica que tiene este trabajo es que todos los temas terminan con la palabra tango. Lo que escuchamos recién es Libertango, que es el nombre aparte del disco en total, y este que vamos a escuchar ahora se llama Violentango. Thank you. no es tango, decían. Eso no es tango. Eso es pisarle la cola al gato y hacerlo gritar. Eso no es tango, decían. Mi madre decía eso. Mi madre decía eso. Que era tanguera, ella decía eso, ¿no? Lo detestaba profundamente. Y no por nada yo entro al tango por Piazzolla. En el 74, cuando yo descubro este disco, que me rompió la cabeza, que dije, bueno, encontré algo de tango que pueda, bueno, que yo no tenía la menor idea. Y yo, después de escuchar a Piazzolla, empiezo a escuchar tango. Hago el camino al revés, ¿no? ¿Está bien? Yo me acuerdo de mi viejo y los amigos de mi viejo. Milonguero, ellos eran milongueros del 27, del 28, o sea, claro, de 1928 a 1927, eso era otra cosa. Sí. Han estado donde tocaba Gardel, por ejemplo, en aquella época, claro, con su guitarrista Irrazano. Claro, sí, ¿no? Sí. Claro. Que de esas historias, claro, y para esa gente, no, esto decían, ¿qué es esto? No. Y sin embargo, vos fijate, vos creo que sos uno de miles que han arribado al tango a partir de Piazzolla. Sí, no creo que haya sido el único, no creo que sea original para nada. Pero sí, no. Y después empiezo a descubrir, realmente hay unas cosas hermosísimas, hay unos poetas maravillosos, hay, bueno, pero eso después, yo a Troilo lo conozco después. Mirá. A Troilo, incluso Rovira, que era decía que tiene temas medio largos, Rovira también, que era en paralelo. Lo que pasa es que Piazzolla fue, si querés, más inteligente comercialmente que Rovira, pero bueno. Cosas. Viste, son esas cosas, cosas. Bueno, vamos con los dogmas. Vos hoy tocaste parte de los dogmas y de qué forma los dogmas generan totalitarismos y generan conductas permanentes que son aprovechadas por personas que toman el mando. Y basándose en esos dogmas, vos hoy dabas el ejemplo de las religiones, de los chamanes, de los brujos, de los consejeros, de tantas autoridades que aparecían por encima, que eran como un primus inter pares, ¿no? Encima de todos los demás, con un saber que supuestamente solamente ellos tenían. Ahora también dogmático es el nazismo, dogmático es el estalinismo, dogmático es hoy día la derecha de Vox y toda esta corriente totalitaria que está asolando el planeta. También se basa en dogmas. La diferencia es que antes los dogmas, digo, de Hitler, de Stalin, tenían un asidero más o menos razonable. Hoy directamente están basados en la mentira más descabellada que se te ocurra y sin ningún tipo de asidero con la realidad. Y así todos forman dogma y gente que los obedece. No sé cómo la ves. No, pará, eso es discutible. O sea, los tipos habían creado, los nazis crean el asunto de que el judío es un bicho. ¿Cómo? Eso es lo que le meten en la cabeza a la gente. Y los 6 millones de tipos que van a morir en un campo de concentración es como consecuencia de ese lavado cerebral anterior, que no es solamente en Alemania, es en Europa en general. Porque después ellos, cuando van avanzando, consiguen de que los gobiernos de distintos, con niveles distintos, pero holandeses, franceses, salgan a secuestrar y matar judíos y se los dan a ellos. Eso es de loco. O sea que ojo de que sobre la verdad nunca. No, sobre la verdad no se construye ese tipo de cosas. Todo eso está construido sobre mentiras. Yo creo que sí, lo diferente está en que los medios tecnológicos hacen ahora que las mentiras sean mucho más, pasen mucho más de esto soft. Los nazis de soft no tenían nada. Incluso ellos empiezan primero con la famosa noche de los cristales rotos y después con la noche de los cuchillos largos, creo que se llama así, en la cual se presentan en sociedad matando a todos, a unos les rompen todos los negocios, los matan a los tipos, y después los matan a Rom, a lo que eran los tipos que por ahí no estaba. Va, no sé, eran todas las mismas mierdas, pero bueno, proponele. O sea, entre ellos. De Stalin ni te cuento. Stalin, hasta que no le clavó un fierrazo a Trotsky en la cabeza, lo siguió hasta el. Vos sabés que de todos los miembros del Partido Comunista que estaba en el poder, los que no se murieron fueron asesinados por Stalin. No solamente la cúpula de lo que sería el secretariado y el otro, sino también para abajo. Hizo un exterminio en los procesos de Moscú, que terminó de matar a los últimos que quedaban, y los procesos se armaban en relación a cualquier cosa. O sea que el asunto de la mentira, en realidad, tal vez ahora está, los medios de comunicación te lo disfrazan un poco mejor. Pero cuántos tipos, que suponete, Ramón Mercader, el tipo que le clava el piquetazo a Trotsky, ese tipo estaba absolutamente convencido de que él, al hacer eso, asesinar a un viejito, estaba salvando la revolución, porque Trotsky era un contrarrevolucionario que estaba trabajando para etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba totalmente convencida. Yo he escuchado una vez a un guardia de la CSS, trabajador, el que bajaba la palanca, que decía, esto es terrible, pero lo hacía por mi Alemania. Había que terminar con estas cucarachas, entonces no me quedaba más remedio que para matar a las cucarachas y bajar la palanca. Y esto no era el solo, no era este alemán, esto era una cosa generalizada. Todos esos tipos que ya no era que fueran asesinos profesionales, incluso más, eso incluso lo puedes seguir viendo ahora en muchos de los tipos de los genocidas. Los tipos dicen, ¿por qué se robaban los bebés? Por ejemplo, ¿cuál es la explicación que ellos dan? Digo, los genocidas nuestros, para no irme tan lejos y venir acá, porque esto sucedió acá también. No, de que lo querían sacar de la mala influencia de esas familias comunistas, en cambio le vamos a dar una educación cristiana. ¿Sí? O sea, entonces le tenemos que sacar esa identidad de mierda que tiene, le tenemos que dar una que sea decente y que sea correcta. Y eso se estaban haciendo, ¿no? Con Dios de nuestro lado, con Dios de nuestro lado. O sea, los Estados Unidos tiran las bombas atómicas con Dios de nuestro lado. Hay una famosa canción de Dylan, With God on Our Side, ¿no? Y siempre ellos hablando con Dios de nuestro lado. La matanza de los indios que hacen los Estados Unidos y a que hacemos acá nosotros, o el exterminio de los paraguayos que hace la guerra de la Triple Alianza, todo eso en nombre de la civilización, o los derechos humanos, los derechos humanos esa palabra no se usaba, pero digamos de la civilización, de la tiranía, de cualquier cosa. Bueno, voy a especificar entonces más la pregunta remitiéndome a algo que leí hace un ratito. Vivimos en una era en que las personas inteligentes son silenciadas para que personas estúpidas no se ofendan. Y después las redes sociales le dan el derecho a hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad, y eran silenciados por lo que tenían a su alrededor. Y hoy día tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. A eso me refería con respecto a la mentira. Digo, había una elaboración en los datos históricos que vos traes, que me parece que era un poquitito, era un sofisma, pero un poquitito presentado de manera más seria. Esto es un corso a contramano, digo, y la gente se lo come y conquista multitudes y conquista muchedumbres. Ese es el tema que yo digo. También, aquello también estaba basado en una mentira, pero hoy no solamente es mentira, sino que es ridiculez, sino que es estupidez. O sea, ya no hay que elaborar una mentira para que sea creíble. Puedes decir cualquier cosa que todo vale. A eso me refiero. También como un ingrediente más que hace difícil, digamos, sintetizar el discurso de este lado de la grieta reivindicatorio de los derechos que se están perdiendo, teniendo en cuenta ese contexto, ¿no? Esa es la que... Por sí. Eso quería aclarar a qué me refería. No, está muy bien, sí. No, quería ver eso de... Porque hoy día tenés el factor estupidez en los más altos dirigentes del planeta. O sea, y si querés, antes de pasar a cosas más terrenales o más de la coyuntura argentina, vos tenés hoy día, por ejemplo, el planeta en guerra, pero no hay estadistas planetarios que puedan sentarse en una mesa a parar la violencia y a parar la destrucción del planeta. O sea, hay un pensamiento binario, todo o nada. Vos tenés una Europa que supuestamente es la Europa democrática, ilustrada, con historia, con fundamento, y de golpe viene un Estados Unidos que hace gala de su brutalidad y de su poca inteligencia y los subyuga con este tema de la guerra con Ucrania. Los endeudó, les paró el crecimiento tecnológico, los subordinó y encima se cansa de juntar dólares vendiéndole armas, cohetes y lo que sea. Digo, hay una estupidez generalizada, y yo creo que eso también es un factor de peligro para lo que estamos viviendo, porque lo que noto es que faltan estadistas que tengan poder de decisión. No sé cómo la ve. Sí, yo sigo pensando que en realidad lo que cambian son las circunstancias menores, pero que la gran película siempre es más o menos la misma, las intenciones son más o menos las mismas. Por supuesto hay mucha más sofisticación, y en la medida que el tiempo siga pasando todavía se va a sofisticar mucho más, digamos, ¿no? Si vos haces una línea, no la línea hacia atrás, sino la línea hacia adelante, y te acordás de los argumentos, por ejemplo, de Terminator, y vamos a la película, o de Matrix, hacia atrás, bueno, está mucho más tecnologizado todo. Para después, siempre más o menos son los mismos que dicen la misma cosa, no ha cambiado demasiado, lo que ha cambiado son las formas, eso es cierto. Pero en general, digamos, vos pensás de que los estadistas, ¿de qué estadistas estamos hablando nosotros antes? ¿Qué estadistas hubo? Sí, bueno, los que se sentaron en la mesa de Yalta y se dividieron el planeta, pero no lo destruyeron, digamos. La destrucción hacia la cual la burguesía está conduciendo el planeta tiene que ver con otra cuestión, que es que ellos no están dispuestos a irse y a dejar lo que están. Y si para eso tienen que volar todo, lo van a hacer. Esto no es que... Lo que pasa es que ahora tienen una capacidad militar mucho mayor. Esto sí, esto es la novedad. O sea, pero antes los tipos también. Si para lo que ellos decían, estaban dispuestos a cualquier cosa. Pero lo que pasa es de que la capacidad de destrucción que tenían era mucho menor. La capacidad que hay ahora es mucho mayor, eso es cierto. La capacidad, y va a ser cada vez mayor, porque en realidad están todos trabajando para que sea cada vez mayor. Y bueno, y no algo, sé cuánto falta para que explote todo, no tengo la menor idea, no sé, pero eso puede ser malo. Y otra cosa, vamos a ponernos ahora como espectadores de la película, de la realidad que estamos viviendo. Si nos tocara ver el avance tecnológico, todos los avances tecnológicos que yo noto, tienden a eliminar, a mantener una forma de vida organizada sin el ser humano. Todo tiende a la robótica y a la mecanización, porque pareciera ser que el futuro que algunos prevén, especialmente los que manejan los hilos del planeta, es que los seres humanos va a ser muy difícil que puedan supervivir y mantenerse al tanto, porque en una destrucción planetaria, a ver, lo estamos viendo, los incendios en Córdoba, le quieren echar la culpa a tres tipos con un bidón, dejate de joder, ¿no? ¿Entendés? O sea, te mienten hasta de manera estúpida. No es el calentamiento global, es la deforestación que hizo Bolsonaro en el Amazonas, son los vientos que antes no venían, son las fajas de humedad que antes estaban retenidas, digamos, no son tres tipos con un bidón que prendieron fuego Córdoba. O sea, hay una sequedad, hay una sequía, hay una falta de agua potable, hay un derivar el agua potable al extractivismo minero. Digo, a eso me refiero, las mentiras son tan burdas y los resultados son absolutamente destructivos. Digo, ¿cómo la veo? Yo creo que nosotros todavía estamos en una aldea, por ahora estamos en una aldea, y por ahí tenemos posibilidades de rescatar una forma de vida más humana para la mayoría de los argentinos. En eso sí te doy la derecha y a eso también tengo fe. Lo que a mí me preocupa es encontrar herramientas para que eso suceda. Sí, no, al momento no las tenemos. Al momento no las tenemos. No. La primera herramienta que nosotros tendríamos que tener es que los que se supone que están de este lado dejen de decir estupideces, por ejemplo. Yo vengo escuchando, ¿no? Entonces, con eso tampoco ayuda. Las últimas experiencias que hemos tenido, no solamente en la Argentina, con los que serían los nuestros, por decir de alguna manera, como decís vos, de este lado de la grieta, y la verdad que muy bonitas no han sido. porque eso también explica de por qué este corrimiento, porque los corrimientos se dan por algo. Cuando va, la gente va para un lado o va para el otro. No hay muchos lugares aparte donde ir en este mundo. Ni lo hubo antes tampoco. Entonces, una cosa va mezclado con la otra. Bueno, hay que hacer un trabajo en la organización bastante importante, que recién está empezando, y vamos a ver ahora qué pasa el año que viene, vamos a ver este hombre hasta dónde llega. Bueno, pero coincidí, vamos a buscar otra coincidencia. Coincidís en que, si bien el sistema democrático, a como está hoy día degradado, así todo sigue siendo una herramienta de convivencia. Y que voltear a un presidente antes de tiempo es un antecedente nefasto para la democracia, ¿no? Porque hoy es para él y mañana será para vos. Digo, si no, ya terminamos de romper todas las reglas y todas las normas que nos admiten seguir viviendo en comunidad. No sé si vos crees que se tiene, porque yo veo a mucha gente ansiosa de que se vaya. Y viste, y no sé, que se vaya cómo, que se vaya dónde, que se vaya de qué manera. De la única manera que se puede ir, con una patada en el orto. Esa es la única manera de la cual el tipo se tiene que ir. Ahora, eso hay que sacarlo. Yo en eso no coincido, esa parte no coincido con vos. O sea, la lucha se da de alguna manera. ¿Cómo se da? No sé, no soy yo quien lo decide. O sea, es más, no somos nosotros los que lo vamos a decidir. Eso es una decisión colectiva. Vamos a ver cómo se produce eso. El inicio de todos los procesos revolucionarios a lo largo de la historia no son decisiones de los dirigentes. Esto es un error. Son decisiones colectivas, que de pronto la gente se encamina hacia un lugar. Esto sucedió en la Revolución Francesa. Los tipos salen y después entonces los otros van atrás. Se monta la burguesía sobre eso. Eso sucede en la Revolución Rusa. Eso sucede a lo largo. Eso sucede con el peronismo. ¿Qué Perón? Perón estaba diciendo que lo largan, se quería la mierda. Está en Martín García. Es la gente. La gente decide que no quiere que el tipo se vaya. Entonces sale y cruza la nado del Riachuelo. Te pongo un ejemplo estúpido. La gente decide que no se banca el estado del sitio de la Rúa. Entonces salimos todos a la calle. Vos te tenés que acordar. Yo siento un ruido, salgo al balcón de mi casa que da a una calle y estaba lleno. Y entonces yo bajo, con mi mujer bajamos los dos y vamos allá. Y terminamos Plaza Mayo. Bueno, así fue. Después eso tiene sus... Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no puede suceder algo? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que no sé de qué manera. Nunca los procesos, o sea, se repiten tal cual. Eso es una primera cuestión. Pero, en esencia, el problema de que el inicio, eso que todavía no lo veo, ¿eh? Todavía no lo veo. Pero tampoco lo veía el 18 de diciembre. Esa la viví. No sé, habría que buscar alguno que ha sobrevivido, que pensaba el 16 de octubre. A lo mejor el 16 de octubre tampoco te veía nada, claro. No sé, o cosas bueno. Así. Don profe, se nos acabó el tiempo. Nos bueno, queda. Dale. Poné el tema, Pedrito, escuchemos el tema y danos dos segundos para que saludemos y anunciarnos el tercer tema. ¿Cuál es, profe? No, no va a entrar, porque ya bueno, tengo que no va a entrar. Un pedacito como para presentarlo. Under Tango. Thank you. América Resiste. La vuelta de hoy fue la 410, el día 23 de septiembre del año 2024. Lo hemos transmitido de la retaguardia. En el estudio Víctor Basterra estuvo Pedrito Ramírez Otero. Gracias, profe, por estar ahí. Gracias a vos, Ángel, por la invitación y por el diálogo. Gracias. Nos vemos el próximo lunes. Abrazo. Dale, nos vemos. Chau, chau. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer. Codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar menos la felicidad de quien daño nos hizo.